Bueno, decana, esperando por los resultados definitorios de las elecciones aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuéntenos cuál es el estado de la situación hasta ahora. Bueno, como ustedes saben, el 9 de junio pasado fueron las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo y en todas las unidades académicas. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al final del día, en un escrutinio provisorio, dio una breve posibilidad al grupo Encuentro, pero muy pegados al Frente Plural, que son las dos listas que han competido. De todas maneras, ese día se eligieron ya los consejeros directivos, tanto estudiantiles, graduados, docentes, y el Frente Plural logró tener la mayoría en el consejo directivo. ¿Por qué marco esto? Porque el consejo directivo, como el consejo superior, son los órganos colegiados que son la autoridad máxima tanto en la universidad como en las facultades. En la universidad además está la asamblea universitaria. Eso ya está claro y decidido. Lo que se siguió el viernes 10 de junio y que continúa hoy es con algunas mesas que tenían algunos votos que no estaban claros, estaban, digamos, que tenían que revisar la junta particular. La elección de los votantes de PEUCE, como ustedes saben, esta facultad tiene muchos estudiantes en contextos de encierro, que todas las veces que hay elecciones ellos participan y han votado. Y ¿Se van a también contar esos votos? Perdón. los votos tienen que contarse porque es un derecho que tienen como ciudadanos universitarios. Y además ya hay una parte de esos votos que se contó porque también votaron a las direcciones de carrera. Esos son 15 votos, que es lo que está definiendo en este momento la Junta, pero sí se tienen que contar. Y aparte están los votos a distancia, es decir, sobre todo para graduados, es en el único claustro que existe la posibilidad del voto a distancia, en este caso de Buenos Aires o del sur de la provincia. Los del sur de la provincia llegaron a tiempo. Y los de Buenos Aires han llegado pasadas las 19. Si bien se tiene en cuenta el sello del correo cuando salen, pero bueno, acá la Junta, por lo que tengo entendido, no los tendría en cuenta porque han entrado a la facultad y a la Junta pasadas las 19 del día que se llevó el acto ¿Se electoral. sabe cuántos votos son esos, los votos a distancia? En ese caso de Buenos Aires eran 5. Han entrado otros que sí han sido tenidos en cuenta de Alvear y de San Rafael. Ahora, para la decisión de no aceptar tales votos, ¿hay algún fundamento en el reglamento o institucional? No, en esto quiero que también lo explique el presidente de la Junta. ¿Cuáles son los argumentos que han dado hasta el momento? En el caso del voto a distancia, ellos, la Junta, ha decidido que porque entraron después de las 19 horas del jueves 9, que es cuando cierra el acto electoral. Hay otra bibliografía que dice que lo que vale es el día y la hora del sello en el que fue enviado. Pero esta junta, aparentemente, con acuerdo de partes, la junta la componen representantes tanto del oficialismo como de la oposición. Esto me parece importante marcarlo porque la Junta se decide en el Consejo Directivo de la Facultad. El Consejo Directivo tiene sus representantes de cuatro claustros: docentes, no docentes, estudiantes y egresados que representan a distintos espacios políticos. Ese Consejo Directivo es el que aprueba la conformación de la Junta. Esa Junta está conformada y aprobada por el Consejo Directivo. Entonces, el 4 de abril. Y en esa junta están representados los distintos espacios. Aparentemente, hasta lo que nos llega, tenemos que recibir ahora el acta final de la junta ha decidido no tener en cuenta los votos a distancia porque entraron después del cierre del acto electoral. Entonces, la elección, digamos que falta definir, es la del decanato de la facultad. Nada más que la del decanato. Todo lo demás ya ha sido elegido el 9. Es decir, como les dije, lo más importante es el consejo directivo, ya está elegidos todos sus consejeros y tiene mayoría en el Consejo Directivo como órgano máximo de autoridad de la facultad, el Frente Plural. Han sido elegidos los consejeros egresados, los consejeros estudiantes, los consejeros no docentes, los consejeros docentes. Todo eso está, ya ha sido electo. Como también en el mismo día, en esta facultad, las direcciones de carrera se votan. Y eso también ya han sido elegidos el 9 y eso terminó ya su proceso electoral. Aparte, los estudiantes tuvieron ese mismo día la elección para la Federación Universitaria. Es decir, que convivieron en esta facultad el 9 de junio distintos procesos electorales. En el caso de los estudiantes, era no solo el poder elegir al claustro estudiantil representante en los consejos, tanto superior como directivo, más las direcciones de carrera, más las de federación. En el resto de los claustros, ¿qué hemos elegido? Nuestros representantes a los consejos directivos y al consejo superior, la fórmula decana vicedecana y también la fórmula para rector, rectoras en este caso y vicerrector, más nuestros representantes en el consejo superior. Eso ya está cerrado. Lo que se está definiendo en estos minutos es cómo queda la elección de decana y vicedecana para la facultad, si es para el Frente Plural o es para Encuentro. Más allá de quién quede, es una elección muy ajustada, un caso inédito. Con una diferencia de aproximadamente cuántos votos, entre 4 o 5. Más o menos, son centésimos. Lo cual necesariamente, esto en el día después de la elección y del escrutinio, indudablemente ambas fuerzas van a tener que sentarse y dialogar para poder acordar y co-gobernar, porque si no va a ser muy difícil. Y en el caso de, ¿puede existir la posibilidad de que esos votos que se han dado por anulado, que son los votos a distancia, ¿hay alguna posibilidad de que se los pueda llegar a validar o no, que eso pueda inclinar ciertamente la balanza? El proceso supuestamente termina hoy, si todo sigue bien, de la Junta Particular de la Facultad de Ciencias Políticas. Y hay, y se eleva a la Junta General de la Universidad. Ahí es donde se revisa lo que esta Junta Particular ha decidido, o si ha habido presentaciones de algunas impugnaciones o de algunos casos por parte de los apoderados de las listas en la Junta Particular, eso se resuelve en la Junta General. Si ha habido acuerdo, no sé porque yo no participo de la Junta, si ha habido acuerdo en no tener en cuenta a los votos a distancia por toda la Junta Particular, yo diría que es ya un caso cerrado. Que lo que revisa la Junta General, revisa que todo el escrutinio haya respondido en tiempo y en forma, y va a revisar aquello que haya sido impugnado o cuestionado o puesto en duda en la Junta Particular. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Disculpen.